enlunadas, noches de pluma y música. Un elixir cíclico para tu día a día. Escucha Enlunadas por Marea la Radio. Buenas noches. Sean todos bienvenidos nuestros queridos radioescuchas a nuestro querido programa Enlunadas esta noche de martes por Mareita la Radio. ¿Qué tal? Buenas noches, compitas. Hola, buenas noches. Ahora sí, buenas noches a todos los radioescuchas Enlunadas. Hoy día martes 24 de marzo. Día amargo de subida de combustible. Completamente. Buenas noches, amiguita Mel, en los controles. Ay, sí, buenas noches para quien estaba escuchando en vivo. Ahí sepan disculpar temas técnicos, pero parece que ya estamos sonando bien por fin. Así que agradecía ahí a quienes nos tuvieron como alertando que habían cosas extrañas que ocurren en la virtualidad. Por ahí decían, ¿será que alguien se está colando en nuestras ondas sonoras y nos está saboteando este espacio radio? ¿Alguien nos quiere sabotear? Imposible. Un problema técnico inexplicable sucedió, pero bueno, aquí estamos. Digámoslo paranormal. Ya, un poco paranormal porque somos lunáticas y estamos enlunadas. En esta luna creciente les traemos un programa preparado con mucho pensamiento crítico, con mucho cariño para nuestros radioescuchas que nos acompañan desde diferentes partes del territorio. Un caluroso abrazo para ellos. Sí, agradecemos a todas las personitas que nos escuchan en todos los territorios, de norte a sur y viceversa. En este día vamos a trabajar, dijo la profesora, vamos a abordar la idea del burnout junto con las crecidas, habíamos dicho, ¿cierto? Un ratito atrás, cómo ha ido creciendo esta sensación colectiva, o cómo van incrementándose las frustraciones, las molestias, los agotamientos, y eso lo queremos hoy día conversar y reflexionar con todas las personitas que nos están escuchando. Claramente, a mí me gusta mucho como una parte del Calibán y la Bruja donde explica como la acumulación originaria, y yo creo que a través de esta acumulación que ejerce la fuerza del capital y de nosotros como sus ovejas, ¿cierto? De este rebaño dominado vamos acumulando también el cansancio y va creciendo el cansancio, te quema. Va creciendo la sensación de impotencia con noticias como la de hoy, donde vemos que están replicando un modelo que tenía el país, que sufrió el país vecino ya desde hace 2 años que comenzó la tortura en Argentina con este gobierno fascista, y hoy también lo estamos viendo graficado en este mecanismo actual del territorio llamado Chile, ¿cierto? Sí, estamos, yo creo, fue la noticia del día hoy. Yo creo que todas las personas comentaron el tema de la alza del combustible, que no solo es la alza del combustible, también es la alza de la canasta básica y otras cosas. Hoy día en una reunión laboral yo escuché que los SLED están haciendo un recorte presupuestario que no es menor. Y eso que estamos empezando el año. Quiere decir que si algún profesor se enferma durante el año, no va a haber dinero nunca para poder reemplazar a esos profesores. Entonces, antes de que parta el año de lleno, ya se está evidenciando una crisis importante, y justamente eso es lo que queremos reflexionar hoy en relación a esta luna creciente. Que también es una luna creciente poderosa porque tuvimos un eclipse hace no tanto. La Tierra se está moviendo, al menos en el territorio que yo habito acá en el norte. Han habido altos temblores últimamente. Entonces, Creo que también la Tierra se manifiesta en esta crecida energética que hay colectivamente. Claro. Y vemos como a través de ese ejemplo existe como un mecanismo que hace que este cansancio extremo vaya creciendo también, vaya creciendo nuestra sensación de este bloqueo, de esta impotencia, de no poder hacer mucho y todo. Y el burnout es un súper buen tema para la contingencia actual. Lo elegimos sin saber que iba a suceder lo que está sucediendo esta semana, cuando la propuso la pauta y la amiguita. Y sin embargo, hoy nos golpea fuerte igual. Y me gustaría compartir un texto. ¿Cómo estás tú, Mel? ¿Te gustaría escuchar un texto? ¿Qué opinas de toda la contingencia actual? Uy, sí, está intensa la situación. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? Veamos la bola de cristal. ¿Cómo se viene? Uf. No sé si se viene. ¿Cómo se viene? Por favor, cuéntanos, amiga. No sé si está tan bueno el panorama, pero claro, es... solo quería como comentar un poco más sobre ese concepto del burnout, que es como un concepto de la psicología laboral que se hizo bien potente hace algunos años atrás, y con el tiempo como que se ha ido masificando más y extrapolado a otras áreas de la vida, ¿no? Porque claro, cuando hablamos desde lo laboral, como que salió desde lo laboral, y cómo tenemos tanta sobrecarga laboral y cómo eso no compagina con nuestra vida social o emocional, como esta idea de que trabajáis tanto que no tenéis para tu vida personal, para el ocio, para divertirte, para distenderte. No hay tiempo orgánico del ser humano. Claro, y es algo que estamos viviendo así como en todas las áreas de la vida. Como justo el otro día con una amiga conversábamos de que con todas las personas que uno habla, suelen decirnos, ¿cómo estáis? Bien, pero cansada. Como casi toda la gente dice eso, así, estoy bien, pero cansada. Normalizando este cansancio extremo y cómo este concepto se torna transversal finalmente, como en todas las aristas de la vida desde lo laboral. Claro, claro, ya como que yo pensaba, y soy una persona que no trabaja asalariada, sino que le aplica la autogestión, y pensaba cómo no solamente es como que tiene un trabajo de oficina, que tal vez como que de ahí salió ese concepto, o un trabajo así como propiamente asalariado, contratada, sino que en todo como el camino de vida que decidamos tomar nos lleva a esta sobrecarga de quehaceres. Porque vivimos en una vida así como de que queremos hacer muchas cosas, de que tenemos que sostener la economía, ahora se viene cada vez peor. Entonces es algo que como que creo que casi, no sé si hay una persona que esté como lejos de estar sobrecargada de quehaceres. Como vida de ocio sí, ya no existe. Completamente. Está muy olvidado el ocio como un tiempo natural, como los tiempos orgánicos, entonces... Todo es muy rápido y, como dice la amiguita, sea lo que sea que hagamos, igualmente nos falta tiempo y nos sobra carga. Completamente. Y eso es muy intenso porque se siente como que te llevaran a vivir en el extremo, en una constante vorágine de esta sensación y de esta incapacidad de sostener todo, porque te lleva al cansancio extremo. Claro, va generando tristeza en las personas, finalmente va generando eso, y por eso tenemos también esta crecida de problemas de salud mental que sucede en nuestra población. La salud mental está muy dañada y dejada en un segundo plano, cuando verdaderamente es lo que sostiene a las personas, porque tiene que ver con nuestro espíritu. Y este agotamiento extremo yo creo que es un golpe precisamente a eso, al espíritu, y está todo conectado y nos sobrecarga al final. Sí, es verdad que andamos en la tristeza gracias a eso, bueno, como la tristeza. Justo hoy día con mi profe, mi maestra de medicina china, justo estuvimos viendo eso, le mandamos muchos cariños, que está escuchando ahí. Esta idea pues de que al final cuando hay un agotamiento de chi, de energía, te viene la tristeza, porque la tristeza se relaciona con los pulmones y los pulmones son los encargados de distribuir el chi, la energía. Entonces, si no tenía energía para distribuir, te viene la tristeza, pues te viene la melancolía, y es algo que vemos, pues vemos cuánta gente no está así como depresiva, diagnosticada o no diagnosticada, y vemos que tenemos así como, si tenía un poco de tiempo libre, no sabéis qué hacer porque como que estáis así un poquito vacía de energía. O quería hacerlo todo. Porque ya no se te ocurre, o ya estáis muy cansada también. Oye, yo para esta introducción traje un texto hecho por mí hace algunas semanas que habla de este cansancio y describe los sentires que me pasan después de llegar de mi rutina. Así que les quiero invitar a escucharlo. Se llama De 7 a 8. Llegar, darse un par de vueltas absurdas, mirar el caos a mi alrededor. A veces todo el desmadre se siente político, como el desmadre del mundo, como los bombardeos, un vaivén de piezas interminables en Palestina. No sé por dónde comenzar, pues hay todo para hacer y todo se vuelve confuso. Lunes de poesía y andar en calzones por el hogar. Ya fue mucha semana por hoy, comenzamos de nuevo. Nos resetamos a la hora de crear, me cambio de ropa, me saco los calcetines, me preparo un pucho para descansar. Me compré una cerveza y no tengo muchas ganas de abrirla todavía, pero ya fue mucha semana por hoy. ¿Qué afán es ese que tiene uno de tomar pilsen cada vez que se ahoga con una pena o una injusticia o una sed de celebraciones como el triunfo de la U de Chile sobre Colo-Colo? A mí no me vienen y no me va bien el ganar o perder. Creo que perder es siempre una posibilidad que nos puede enseñar muchas cosas. Entonces ni perdiéndose se pierde, porque el que pierde gana experiencias, y la experiencia lo es todo. Me sigo paseando con los pantalones que no quiero usar, porque andar sin ropa me viene bien, es como ser libre de bueno, de nuevo, en este refugio que es mi hogar. Abro la ventana y nadie me puede mirar, porque no tengo vecinos, ya todos se fueron. Ya todos se fueron a sus rutinas, así como yo comencé la mía hoy. Ayer no podía con la pena, mientras miraba la luna, de ver lo miserable que puede ser el presente. Todos los días de sumisión significa morir un poco. Lo poco feliz que me hace mi trabajo, lo cobarde que me siento por no renunciar, y la marea revuelta de emociones que me enerva y no sé qué hacer, y realmente no hago nada, solo veo cómo la vida pasa. Solo escribo, solo miro por la ventana en calzones para que me llegue el viento en el culo y me deje respirar. Bueno, ese es mi ladrillazo. Amiga, me encanta, que me hace mucho sentido esa idea de que el lunes sea mucha semana por hoy. Así como, ¿qué sentimiento más compartido, yo creo? Así como, por favor, ya que acabe. Sí, ya fue mucha semana a veces, sobre todo los lunes que son bien intensos, volver a recomenzar esta rutina cansadora, ¿cierto? Que te lleva al burnout. Sí, como que el fin de semana se torna en un momento idílico que uno no alcanza a disfrutar, es como una ambrosía de dioses, casi la disfruto y se acaba. Y hay que volver a empezar. Es muy cierto. ¿Les parece que comencemos con la primera autora de esta noche? ¿La quieres presentar, amiguita Tabata? Sí, redoble de tambores. Ah. Una escritora que me parece muy buena, ha sido premio nacional de nuestro país. Y voy a partir primero con la lectura esta vez del poema que escogí, porque me hace mucho sentido y porque esta mujer, que es Elvira Hernández, tiene una capacidad, o logra al menos en mí como lectora, provocar muchas sensaciones junto con la lectura. Así que voy a partir por leerles este poema que se llama Ahora sí, con onda, de Elvira Hernández, y es parte de uno de sus libros que se llama Vuelo de Pájaros. Contarles también que Elvira Hernández fue Premio Nacional de Literatura del año 2024. Ahora sí, con onda. Nos ha caído encima fuego graneado. No podemos sacar cabeza. Vuelan nosotros como misiles teledirigidos. La sola y múltiple palabra lucro en su trayectoria mortífera. De ella somos blanco fácil. Tiene una estela de seducción. Lucro es parte de la condición humana. Es verbo que se conjuga a escondidas, pero no en juego. Encuentra su defensa entre los humanistas y en la carnicería. La rampa donde es emitida no son bocas modulantes, son hocicos sanguinolentos. Balbucean día y noche con su cancioncilla de cuna. Nos amamantan con su leche gorda, con sus fardos de billetes oliendo a rasguedad. Es proteína pura, nos dicen, nos hará crecer. Ahora sí, ahora, dale con onda. Maravillosa. La Elvira Hernández es una poeta y ensayista, porque tiene también ensayo. Es una poeta bastante crítica, a mi parecer. De hecho, en el poema que leí, se hace una alusión directa a la crítica al lucro, y eso es muy importante porque la posiciona como un sujeto crítico. Claro, a mí me huele a que en el contexto que se desarrolla como escritora, que es cercano a la dictadura, que fue detenida en la calle, que igual vivió, ¿cierto?, como esta represión la hace inspirarse o agarrar fuerza desde ahí para escribirlo. Y creo que... El motor, dale. Gracias. El motor que la lleva a tener este tipo de escritura crítica también son sus vivencias. Y lo que plasma, ¿cierto?, en su escritura me gusta mucho porque es al choque, es directo, tiene varias como caballitos de batalla que llamo yo en la poesía, como la bandera de Chile. Son poemas bien conocidos igual. Sí, la Elvira Hernández tiene una poesía bastante contestataria, contemporánea, está viva todavía, por cierto, nació en 1951 en la ciudad de Lebu, en Gualmapu, y es conocida principalmente por su estilo poético que tiene que ver con el viaje, con la ciudad y con el desarraigo. Y como dice Katy, ella también fue una escritora en dictadura y que por supuesto tiene... ciertas muletillas como la bandera, por ejemplo, o como el tema de las aves y los pájaros también, que la representan bastante en relación a su poesía. Y también tiene ensayos bastante buenos, no solo es una escritora de poesía. Lo que yo leí recién es parte del libro Vuelo de Pájaros y se llama Ahora Sí, Dale con Onda. Y es un poema que siento que calza perfecto de todas formas con la temática de hoy, de esta crecida de emociones o de este agotamiento ya que está sobrepasando los márgenes. Siento que ella también con su poesía directa también busca mostrar que todo se sale de los márgenes, busca retratarlo realmente. Y en su escritura también... atractivo. Claro, completamente. Y en su escritura también sale de los márgenes porque tiene distintos tipos de poemas, algunos más largos, otros más cortos, otros muy al choque. Exacto. Unos muy naturalistas, como muy cercanos a la naturaleza, al viaje, y otros, como dice la Katy, muy al choque, muy directos, muy políticos. Eso. Bueno, continuemos entonces compartiendo la poesía de Elvira. Voy yo. ¿Qué nos vamos ahora? Mel. Este es un poema un poco largo, pero no por largo nos vamos a quedar, porque este programa se trata de leer poesía. Y se llama Cerrada por Luto. Deletreo. M de mudez. M de marcha. M de mudez. M de marchas. Tanta cerrazón me digo, tanto smog, tanto solvente, tanta lacrimógena, no hay dónde poner pie. Cascajos, cascotes, escupos, golletes, ladrillos, quebrazón y cuánto despacio por el empedrado, nubes de piedra engranizada, nubadas de pedriscos, perdigones, secos para la piedra. En el ADN estará anotado. Ay, si las palabras tuvieran esa puntería. M de mudez, M de marcha. Tanta cerrazón me digo, esta entrada no se abre ni con Napoleón. Despacio por las piedras, New Jersey, vallas papales, ya no sé por dónde voy. Váyase por dentro, oigo como si me leyeran el pensamiento. Las calles están hechas tiras. ¿Quién puede adentrarse tanto en una cabeza, susurrarle proporciones, descerrajarla? Esas cámaras que registran pálpitos. Pongo oído. M de mudez, ojo vidriado, pestaña, demasiado neón para que no se vea nada, y el corazón de la transparencia. La casa de vidrio que todo lo pone a la vista, a la venta. Desviste hasta lo que chistamos. M de mudez, M de máquinas. Nunca me pasó por sentirme tan perdida. Parece que fue ayer el terror de doblar la esquina, tener la aparición de Londres 38 y otros mataderos secretos. Los senderos que se bifurcan y todos los caminos nos están llevando al mall. Y si no estás en el mall, haz como si estuvieras en el mall, que nadie sepa que traspasaste la línea amarilla. Deletreo, paladeo letras, me empalagan, se me atraviesan, tienen el gusto de turista engañado, de Puerto Príncipe a Huechuraba, de Vallenato a Cerro Navia, la pequeña Lima a la redonda de la Plaza de Armas, los otávalos con su ristra de chombas. No hay turismo en esta estación de desplazados. El mercado de trabajo abre puertas invisibles. Un cazabobos, un laberinto de espejos. Esperemos. El mercado no es vocería de hortalizas. Los productos de la tierra apilados en sacos y cajones. El aroma de una invitación a cuadras de distancia. El mercado de hoy es cosa rara, eléctrico, parpadeante, cartucho de dinamita. In bunche mengue Pedro Botero. Y ruega al cielo que no se vaya negro. No entiendo nada. No habrá manzanas, árboles, serpientes. Serpentina carnaval baile un poco de pecado. Que si nos alumbramos será con ululares y balizas. Pepas, largas pitadas, empinadura de codo y hasta verte. Malicio una ciudad sin edenes de ninguna laya, repleta de andenes, sin ero, tan solo disineros, ni héroes, lujuria de ganancias, embanderada de negro, calcinada y en hipotermia, urgencia en cada esquina, herida de oxicortes, manos enfundadas, enguantadas, plastificadas, sin huellas, envasadora de usuarios etiquetados en inglés, rehenes de las calles, por arriba el vuelo libre de la volatilización, logreros de la pareja inmortal, Lucas y Lucrecias, por debajo inmóviles de planta, acriminados, ya sabemos, gente maquinaria pesada, prótesis, brazos mecánicos, buzón de voz, por los tachos de basura danzarán los cenamitas, como gatos y querrán cantar las claras. Cenamita se refiere a los niños del cename. La vida aquí no es urbana y no es simple. ¿En qué tiempo estamos? En el año de Shakespeare. Siempre se está representando lo mismo, innumerables versiones de Hamlet, versos aporéticos, explicaciones. Mejor demuelan el Tirso de Molina y su arquitectura espeluznante. No más gente, Ricardo III. Otros apus, otros ritmos para que esta tierra vuelva a su lugar y el arte sea en eso litigante. Por siglos te han dado con la puerta en las narices, más despreciable que un portonazo. No digas nada de nada sin chistar, chit. te abofeteo, te pateo, te escupo, te estrupo, te humillo, mi amor no es vinculante. M de mudez, las palabras corren la cortina, balas locas, mudas, recorren kilómetros en busca de su amor, fontanelas, molleras, cuerdas vocales sindicalizadas, alguien que miraba pasar el futuro raudo, las balas van con silenciador, las palabras con mordaza, crecidas están las palmeras venidas de Miami, no trajeron otros aires sino los mismos que ventean todo el planeta. Se multiplica el milagro de los edificios inteligentes, la vocación de elevarse al cielo, coludirse con la eternidad y atestada gente atontada en los paraderos, en los extractores de aires, en las palabóricas. Parece un mundo de cartón, piedra una película muda, cartón para la noche, piedra para el filo del día. M de mudez, M de mugre, margen maquinal, deletreo pancartas, miradas rictus, una cachada indescifrable, tanta situación de calle y estrecho espacio público. M de mudez, sobaqueras, que no es ahí donde se cargan las palabras. Salgamos de este hoyo, hagamos portillos, respiraderos. Acuérdate de mi Chimalonco, abrió un boquete en un muro, busquémoslo a él. Quería entrar y nosotros salir. El camino de entrada debe ser el de salida. Yo caí en hoyo sin fin por mirar la luna roja. Yo caí en relave mientras navegaba el universo de pantalla. Ese hoyo, tanto andar sin encontrar la calle Dopamina. Nadie cree conocerla. Dicen que es Olivos. Se cansan mis dos pies. No son 4x4. Es añejez pedir la aliviadora silla, a lo más mendigar la bondad de un enchufe, mala cueva de extremuros venirse para el centro. No sé si podremos salir, romper, pasar la raya. Ahí nos van a gasear, machetear, moler, otro precio llegando al epicentro. Sandía o Uber, es mucho el recorrido y no puedo mirar para atrás. Me salaría entera y hacia adelante que segatona estoy, todavía aterrizando. Y allá al frente ya al unisan, esto es como un sueño inducido. Oh cuerpo tapado soy, entre tanto puro punto suspensivo. Ese es el luto, de la cerrada por luto. Me encanta ese poema, es creo una obra maestra. Yo lo he leído hartas veces, porque creo que las primeras veces que lo leí me costó digerirlo del todo y como hacer una línea cronológica de todas las temáticas que aborda, porque donde es largo aborda, tiene una gran temática, pero aborda también muchas pequeñas aristas que podrían también diversificarse, entonces... me parece que es como hay que digerirlo para poder profundizar todo, pero es un poema muy bueno. Y algo que quería decir que se me había olvidado era que en los 80 y en la dictadura, y por eso también la Elvira Hernández es tan conocida, o pienso yo que tiene mucho que ver con eso, parte de su trabajo poético fue circulado en la clandestinidad. Y eso la hizo ser un sujeto de enunciación con convicción, porque no solo se dedicaba a la escritura y a denunciar desde ahí, sino que también su poesía circulaba de una manera alternativa o aledaña al sistema que gobernaba en ese entonces. Así que era una poeta con mucha fuerza. Sí, se nota esa fuerza ahí en sus textos, en su cara también, como que ahí la estuve revisando, su mirada así, un ser que se nota que tiene ahí esa fuerza interior, que bonito que lo transmita así en sus letras. Se agradece que la escritura sea con ese contenido. Oye, para ir así como cerrando bloque de Elvira Hernández, yo tengo uno que es bien cortito, pero encontré que está repotente. Tiene de todo, que... largo, corto, lo que queráis. Corto, sí, lo que se te ocurra, ensayo, poema, crítica. Sí, le lleva de todo ahí, se nota que una chiquilla bien completa. Este se llama WC. Muros de la democracia, nuestros públicos. WC. Las caus para damas y caballeros, a solas consigo mismos. Obran. Pájaros, conchas, vestigios. Imprecaciones. Allí donde se suelta. Eso, lo demás, el ello. Nombres, direcciones y teléfonos. Croquis mágicos. Monerías. Incisiones humanas, incitaciones. Donde se tira agua, papel y lejía. Me encantó porque siento que así como que viene súper bueno para estos momentos. Y tan preciso, así como en lo corto, como logra ahí ponerle bueno. Me gusta la analogía que hace con la caca y con expulsar, soltar el ano finalmente. Eso, sí, momento para soltar el ano, para estar a solas. Le da un cierre eso. Hermético también así al poema y al acto de la caca. Al acto de la caca. Bueno, entonces con mucho gusto cerramos este primer bloque de la Elvira y nos vamos con una cancioncita. Eso, ¿con qué temita nos vamos para despedir a Elvira Hernández, nuestro Premio Nacional de Literatura? Esa, yo tengo aquí unas que dejaron propuesta, entonces creo que... Es Loba de Aura Bae para conectarnos con esta fuerza interior, ¿cierto? Y controlar este gran poder que hay en el crear desde la fuerza, en crecimiento. Crear desde lo negativo para florecer también, como dice esta canción. Corazón pa' afuera, encendamos la vela. Más todavía si esta noche hay luna llena. Quiero ver tu alma desnuda, hacer la danza de la lluvia. Ver si luego amaina, refrescas calma. Si una sedienta te alcanzar el tantra, tantra. Haces mis vorágines, tus ondas, magia. No sé cómo haces y ya no quiero saberlo. ¿Captas? Me encantas. Porque solo siento cuando bailas, hipnotizas como la brisa quizás. Y es por eso que me dejo llevar por palabra que susurra cuando el viento pasa. Aliento vital, ese que me da sin pedir nada, de solo respirar. Me siento viva, respiro y verás. Soy pan, soy paso y más. Soy lo que ha sido y lo que será. Flujo temporal, fluye de mi cuerpo astral. Dibujando figuras te disolverás. Agua manantial que me baña. Se me empaña la mirada de abstraída en tu belleza, torpeza la mía. ¿Quién lo diría que con solo contemplarte mis amanecerías me darías una nueva misión? De salirme de la bruma para poder ver que así voy fluyendo y sintiendo el ritmo. A ver si me salvo de caer en el olvido. Para eso escribo, para renacer en mi canción. Escuchando el viento, recuerdo quién soy. Es solo cosa de tiempo. A veces la fruta madura más lento. Y agradezco cada cosa su momento. Y así bebo de tu tierra y de tu cielo. Vamos en marcha, si se derrite la carcha con tu sol. Que me quema, se me descongela el alma. Arde, llamas, aura, gitana. Dale, yo te llevo, si me llevas a pasear con mi instinto felino. Te percibo, mira, te recibo, dirás. Como si se fuera la vida entera, dedicada en una rima. Y me intriga la manera como improvisas. Me enloquece la forma en que me acaricias. Cada curva que das es una delicia. Cuando danzas en mi vientre cual serpiente letal, parecieras cazar cada oportunidad, ocultándote al acecho de la felicidad. Lista para entregar tu conocimiento a la espera del momento perfecto. Y si me palpitas a todo ritmo, cuando te me escapas a la luna en un oído decidido. cuando rugen a todo pulmón. Tu canto y el mío en un solo corazón. Soy la canción que me late. Has visto la flor y el aroma que nace. La sinceridad cuando muestra la fauce. Fuego de tus ojos. Espíritu salvaje. Yeah. Espíritu salvaje. La luna es testigo de la opulencia. Escucha el Lunadas y el Lúnate por Marea la Radio. Volvemos con nuestro segundo bloque de Enlunadas, en esta lunita creciente. Y sí, así es. Sean bienvenidos al segundo bloque de este querido programa. Gracias y un caluroso abrazo para todos nuestros Radio Escucha, que después de problemas técnicos logramos prevalecer y seguir resistiendo para transmitir. Sí. Estamos haciendo el ejercicio hecho carne de resistir frente a la adversidad. Exacto. Vamos con la siguiente poeta para nuestro segundo bloque. Sí, nos vamos con nuestra siguiente escritora, que es poeta y también es dramaturga, que se llama Malú Urriola. Amo. Su verdadero nombre es María de la Luz Urriola González. Nació en Santiago el 9 de junio de 1967 y falleció el 21 de julio del 2023. Es conocida por ser una gran poeta y guionista, y sobre todo por su trabajo como escritora en cuanto a los guiones. Tuvo una importante participación en España porque allá tuvo gran parte de su formación como guionista y se hizo bastante reconocida. Tiene un libro muy muy famoso que es Piedras Rodantes, que es un libro bastante provocador, es definido de esa manera porque es un libro que también es parte de la dictadura y buscaba transmitir distintos sentires de la época que iban incluso más allá de lo permitido. En ese libro también, Carmen Berenguer le hizo la contraportada y el prólogo. Y como les digo, es un libro que se hizo bastante reconocido. Y también tiene un texto que se llama Tendida mirando las estrellas, que es un texto que hace junto a Diamela Altif, que es otra escritora, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la Lunada? Sí. Atrás de la Diamela Altif, en un guión que se llama Tendida mirando las estrellas, es una colaboración de Diamela Altif, Malú Urriola y Alejandro Goic. Y es un texto bastante bueno, es un largometraje también. Y hay otro largometraje que se llama El poder del silencio, y es la vida de Elena Caffarena, a propósito del día de hoy. Ella hace un guión muy hermoso de la vida de Elena Caffarena que se llama El poder del silencio. Yo he leído solo parte del guión, no sé si se ha transformado en una película. Está escrito como si fuera un guión de película. Es bastante largo y habla de toda la vida de Elena Caffarena y es muy divertido porque también la Malú Urriola utiliza terminologías o palabras que son muy divertidas a veces o que se extrapolan también como a la sátira. Y contarles también que fue becada por la creación literaria de la Fundación de las Artes de España en el 2005 y ahí trabajó en gran parte como guionista. En el 2006 se ganó un Pablo Neruda y tiene la mención honrosa del Premio Municipal de la Literatura de Santiago. También lo que yo investigué sobre la Malú es que es un ser que se relacionó desde muy chica con una socialité artística. Entonces esto también le dio altura de miras con Diamela, el Tit, con pintores, escultores, que eran desde sus como círculos sociales. Entonces, sí, la parte de ese círculo, entonces estuvo desde pequeña, de hecho a los 14 años ella publicó eso mismo. Su primer libro. A los 21. Y eso, ¿quién publica un libro a esa edad? Claro, a los 21 ya tenía dos libros. Obviamente ella pensó muy bien con qué publicación se quería casar y en el sentido de como entendiendo la importancia de que su primera publicación iba a decir mucho de ella como escritora y le tomó mucha seriedad, entonces esperó como para ser el oficial a los 21, pero ya a los 14 años tenía trabajo reconocido y también inspirado en grandes escritores y artistas cercanos a sus círculos y a su época. A mí, sí, yo creo que es como una hija prodigio de la poesía porque tuvo, entre comillas, el privilegio de estar en esos círculos desde pequeña y como dices tú, si bien ella esperó un tiempo para publicar, entre comillas, es como que escribió desde siempre. Entonces pudo hacer una gran trayectoria. Claro, además hizo como intervenciones, aparte de lo que escribió y los guionistas, así como Dato Freak fue una guionista importante en Los Venegas, que es una novela que marcó caleta a generaciones. También como hizo intervenciones así como los globos aerostáticos, los aviones con mensaje, hizo uno en San Antonio, que era Los Ojos Son Libres, y con aquí la compañera que es del territorio, reflexionados así como, ¿se referirá a los ojos de mar? Como siempre guiño, guiño, político, consciente y todo. Sí, es una poeta de la dictadura también, entonces tiene toda esa conciencia, pero es muy completa, como que, bueno, las escritoras que tenemos hoy día son bastante secas todas, pasado un poco con la Elvira recién que señalábamos que era buena en muchas formas, la Malú Urriola también tiene una forma de escribir, sobre todo en guiones, que es muy buena, es rápida, es contestataria, es divertida también en algunos momentos, entonces es una artista, una escritora muy completa. Y sí, entonces, Mel, ¿te gustaría comenzar con la lectura de los poemas de la Malú? Ya, pues, démosle. Me parecieron bastante poemas bien interesantes, como sentía que eran como bien rudos, como duros en su forma de comunicar, como su escritura era bien dura y me gustó eso. Sentí un poco como el tema de la muerte vinculada, y como cuando hablamos de la muerte, de la transformación y cómo afrontar cosas como con dureza. Entonces me pareció bien interesante eso. Bueno, y este se llama Gatos. Los gatos chicos a veces mueren, apretados en el hocico de una perra, y parece que juegan y mueven la colita, pero se están muriendo. Hacen globitos con la sangre mientras la lengua arranca, y un sol lúdico tironea su sombra. El gatito se inclina, proyectando desde los ojos una noche que se desmenuza, que cae en pedazos, toda roñosa, y el cucho, reventándose, trata de arrancar un sol que se inclina, que cae en una noche pataleante. Entonces hace como si se ahogara, mientras fermenta la noche en un día lleno de sol, que cae duro en los techos, en sus ojos vidriosos, y el gato es extinguido, sacado afuera de lo real. Entonces, como que entre palabras tiernas y entre como una forma muy muy dura de decirlo igual, me parece súper interesante como su forma de comunicar. es directa, es visceral, es fuerte. Y es literal también a veces es como literal, pero también tiene una doble significancia. Entonces, no sé, es muy buena. Yo creo que tiene que ver también con que estuvo desde muy pequeña vinculada a la escritura, entonces logró tener una técnica bastante buena, porque es como dice la Katy, directa, pero también puede tener dobles lecturas. Siempre puedes tener dobles lecturas de su escrito. Una privilegiada en el desarrollo de la escritura, porque estar así de cerca, desde muy chica, inspirada por diferentes referentes, etcétera, le da como esta autoría, esta autenticidad y este, no sé si es privilegio, pero esta capacidad de escribir de esta forma, ¿cierto? Que es muy de ella. Me gustó caleta igual. Por supuesto. Es muy buena. ¿Quieres continuar, amiguita, con otro poema? Ya, yo voy a compartir de la Malú Urriola una parte que no es un poema, pero no es tan extenso, pero es un extracto de un monólogo que ella tiene que se llama Hija de Perra, que es de 1998. Y es un monólogo, yo lo encuentro bacano porque es un libro largo de un monólogo que ella se hace ella misma y cómo se retrata como hija de perra, o cómo hay muchas hijas de perras. Y dentro de este gran monólogo les voy a compartir un extracto. Afuera daba vueltas un farol rojo y el letrero se caía a pedazos como de bote de mala muerte, como si fuésemos a estrellarnos contra la muerte. El hombre sacó una pequeña llave, ladraban los perros y el hombre nos condujo hasta un cuartucho que no volveríamos a ver. Encendimos la TV y unos porros. Luego me fumé un cigarro detrás de otro, uno detrás de otro, y te contemplé hablar. Hablamos del cuartucho, de la cojera del hombre, nuestra propia cojera, de la noche que corría con una prisa extraña. Las nubes pasaban rápidas, azulosas, violáceas, como golpes de la vida, como si fuésemos a golpear contra la vida. El hombre trajo dos cafés que se enfriaron sobre el velador. En un rincón del cuarto quedaban los restos de una fiesta que otros dejaron. «Qué ganas de tomarme un trago», te dije. Tú te acercaste lentamente, al contrario de las nubes, al contrario de la noche que corría a prisa, al contrario de los perros que no dejaban de ladrar. De vez en cuando se callaban, y se callaban hasta que las luces de un automóvil se estrellaba contra los vidrios y encendía el cuartucho que dejaba ver tu cuerpo. Y luego venían las sombras que te cubrían, lejos de casa, tan lejos de casa. Y en la radio con las pilas medio muertas, la Janis cantaba, bye, bye, bye, baby, bye. Gloria. Ese es un extracto de Hija de Perra, que es un monólogo, a mi juicio, muy bueno, lo súper recomiendo. Es un libro que está digital de manera gratuita en PDF en el sitio memoriachilena.cl, que es la página web de la Biblioteca Nacional, que tiene muchos textos. Y yo tuve la suerte una vez hace muchos años de ir a una clase de dramaturgia en la Universidad Católica que ella hizo como en el 2009, yo creo. Y es muy... tiene... una suspicacia y una forma creativa que la hace muy atractiva y tiene muy buenos textos. Este texto la hace muy reconocida, pero también hay otro texto que se llama Piedras Rodantes, que es donde está el poema que leyó Mel, Los Gatos. También es un libro bastante bueno. Como les digo, es una autora muy completa, entonces es una buena poeta y es una buena guionista. Sí, recomendadísima su obra. A mí el poema que elegí de la Malú lo elegí porque me representó, me sentí un poquito descrita en este poema. A mí me gusta caleta hablar de la maternidad, por eso en el programa anterior compartí con mucha humildad mi poesía del Nunca he criado, Brígido. Y siento que esta es como la versión elevada del Nunca hay criado brígido, siendo muy humilde, así como no es que ella se inspiró en... Pero siento que la maternidad siempre es una piedra fundamental y encarnada, ¿cierto? Es muy visceral. Entonces se llama Nuestra Madre. Nuestra Madre, como nosotras, tiene dos polos, uno alegre y otro más depresivo. Uno dice que sí a todo y otro le contesta que no. Nuestra madre cocina, lava, plancha. La otra lee, va a la peluquería y mientras le arreglan el pelo, se lo lavan, se lo peina, cierra los ojos y se abandona a unas manos desconocidas que de vez en cuando, porque el trabajo que realizan, se confunden con una caricia. Entonces, mi madre cierra los ojos y su boca se destensa y una lágrima desciende de su ojo cerrado por su mejilla hasta quedar colgando de su rostro, temblorosa, tomándose el tiempo necesario para soltarse y caer hasta las baldosas negras y blancas cubiertas de pelos. Nuestra madre va siempre a la misma peluquería porque tienen sillas Triumph de Barcelona, donde alguna vez decía nuestra madre, ella se iría. El dueño del corazón de nuestra madre tal vez vive en Barcelona y por eso ella quisiera irse allí. De él guarda unas viejas y amarillentas cartas que relee cuando atardece. Así no siente que sea un peso vivir la vida de nuestra madre. Nuestra madre escribe cartas que se lleva el padre de tres piernas a algún lugar y que jamás nadie responde. Nuestra madre espera una respuesta, pero la persona a quien le escribe no quiere dárselas o ha muerto. Nuestra madre se sienta al atardecer al lado de los cardenales y cuando pasa el tren sus ojos se van detrás braceando como lo hacen las mariposas, como tres piernas, como que tres piernas casi siempre logra ganarle al tren. La tristeza de los ojos de nuestra madre es luminosa porque alberga la certeza que algún día nuestra madre abandone a nuestro padre y entonces ella dejará el pueblo. Aunque nuestra madre sabe que nada de eso ocurrirá, su extravagante fantasía la mantiene viva. Nuestra madre habla en tonos bajos y pasivos y cuando nuestra madre le pregunta algo mientras desgranan los porotos, nuestra madre vuelve en sí. Nuestra madre se molesta con nuestra madre porque dice que no le presta atención. Nuestra madre responde que lo único que verdaderamente tiene para ella son sus pensamientos. Nuestra madre escribe las cartas en una máquina Oliver, que es su único y poderoso tesoro. Y mientras escribe, nuestra madre reclama apelando directo a la culpa, la pérdida infructuosa del tiempo. Nuestra madre cubre entonces la Oliver con una tela donde ella misma bordó la palabra Oliver. Nuestra madre se sienta luego a pelar papas en silencio, mientras nuestra madre escucha en la radio los desastres de la ciudad. Nuestra madre dice que no cree en los desastres, son una manera desastrosa de ver las cosas, dice, y sigue pelando papas. Claro, responde nuestra madre, tal es el sentido de la renuncia. Mi mente piensa cosas para allá y para acá, como los atrapanieblas este corazón destila rocío. Hace frío a esta hora, un extraño y conocido hielo cala los huesos a las 6. El sol comienza a cubrir de bordes lilas y anaranjado las piernas de la dama. Las piernas de la dama es la conjunción de montañas que ven desde acá. ¿Lo ves? Ahora mi mente está hablando de acá, como si se hubiese marchado a alguna parte. Cantan los grillos, aunque yo sé que no cantan. Y la luz del sol comienza a succionar una a una las estrellas hasta que no queda ninguna. Pasa braceando una mariposa y mi alma se va detrás de ella hasta que desaparece. ¿Lo ves? Todo acontecimiento es fugaz. Ni bien llega, ya se ha marchado. El tiempo es cosa de cómo cuentan las horas. Contar es tarea de buitres y mercaderes. Sí, madre, contesto, mientras la cabeza de mi hermana cae adormilada sobre mi hombro. El viento chasconea los sauces y hace danzar a los flacos y maleables álamos, tan verdes contra la aridez de las montañas y el azul, azul del cielo. Recuerdo la dulce mirada verdosa de los ojos de tres piernas y aquella sonrisa que eclipsa el fulgor de cualquier estrella. Una tarde que salió de las aguas del río temblando y dijo que los dientes dijo con los dientes como castañuelas: abajo hay un cardumen de peces tan diminutos que tengo los ojos llenos. Bueno, este poema considero que tiene como el hablante lírico muy transformado, ¿cierto? Es muy juguetón. Primero habla desde la perspectiva descriptiva de la madre, después habla desde la perspectiva de la madre y luego habla de la perspectiva de la hija, de cómo ve a la madre nuevamente. Entonces lo encuentro como un juego cíclico muy, muy interesante. Y es muy significativo porque tiene esta idea de que madre e hija son siempre la misma y son cíclicas, que es una idea también de la maternidad. Entonces aborda esa perspectiva y también aborda esta relación, y finalmente siempre se habla de la madre. Completamente, y también considero que tiene mucha alusión con el burnout. Sí, totalmente, porque muestra, se parece un poquito ahí a tu poema que leíste hace un ratito, como a esta descripción de todo lo que genera ese agotamiento, porque cuando se lee suena mucho también. Al describir cada una de las cosas que se ejercen, se hace concreto ese agotamiento, se hace tangible, como que se hace medible de una u otra forma. Oye, amiguitas, ¿y qué más agotada que una madre, no? Como que una madre... ¿Sí o no? La persona de la sociedad que más agotamiento vive y más estrés y como más enfrentada a caleta de sobrecargas como en la vida, pues, como de las personas que no están permitidas. La figura de la madre. Claro, entonces, aguante las madres y mansa la voz, sí. ¿Qué hacen? Es una gran misión, además que tiene que ver mucho con las expectativas, así que estaba muy bueno ese texto. Mel, ¿tú vas a leer algo de la Malú? Ya lo leí, amiguita, la de los gatos. Los gatos. Ay, verdad, perdón. Sí, les tinca que pasemos a la musiquita para ya después invitar a nuestra sí, última... Para... Eso. Antes que cambiemos de bloque, yo quería compartir algo... que me hace sentido por esta sensación de agotamiento, ¿cierto? Que se propone en los últimos años, porque antes la gente no se cuestionaba el agotamiento. Tiene que ver con las generaciones y sus transformaciones. Entonces, antes que cambiemos a nuestro último bloque, les quiero compartir este poema que es de mi autoría, que se llama Millennials. Cuando la herida es imposible de ocultar, el lamento llega como un susurro enloquecido de esclavitud. El peso del pasado es parte del cuerpo y la sustancia que nubla la plenitud, como si estuviésemos condenados al tormento de la falta de razón. Quedo al descubierto, desnuda, transparente, vulnerable, qué impresentable. Así se siente querer, dicen, y a veces el desazón de la incomprensión inunda. Errante de inconformidad, no tiene piedad y el destino es inevitable. La complejidad de las aguas se divide en su profundidad y la efímera libertad del fluir. La inmensa columna de luz no aplaca la ternura romántica del hacer. El cuerpo habita y muestra las heridas que lo sostienen. Erguido en ego, parado en vergüenza, tentado en fatalidad, vuelve a empezar. Oye, qué buena, amiguita. Muchas gracias por compartir tu texto. Lo podríamos grabar para darle con un bis. Para que suene en la radio. Para todos los millennials. Claro, yo soy millennials. somos. Nos vamos con un temita ahora entonces.

Nací del pasto firme que subió a mis sienes y se cobijó en el alma de mi suelo. Y fui una niña danzando la cutún. Mis manos almodonaron el trigo, el huso, la rueca, el telar abrigó mi cuerpo. Y con las hebras del foqui cogí una estrella para volar. Muy naturista. Ella es Ulquillanca Nahuelpan. Oye, está re linda ella. Bueno, ahí se siente todo lo mapuche, ¿no? Esa conexión con la tierra, con la tradición también. Me pareció muy bonito encontrar así como videos de ella hilando con otra ñaña, como hablando desde la transmisión oral. Entonces es muy lindo como eso, cómo se expresa ella, y por eso quiero compartir, más que yo tener una lectura, compartir como un poemita de ella vinculado al hilado, para que escuchemos su voz, que por ahí nos decían como una observación que está bonito, y estoy de acuerdo, como darle también el espacio a las voces de quien de cada poeta. Mm. Sí. Así que voy a poner ese audio. Escuchamos entonces a Eliana Nahuelpan. Háblame otra vez. Dame tus señales. Que tu dolor no sea tránsito en silencio en este parto interminable. Tu poder, fuerza y energía se manifieste ante el devastador progreso. Háblame, mujer, en tu defensa. Háblame de los ríos, de los mares, del aire, del oxígeno. ¿Cuánto es la reserva que nos queda? Desde tu potestad, háblame para despertar de este somnoliento baile de luciérnagas. Cuéntame, ¿quedan pájaros en los bosques dialogando? ¿Cómo salvaremos esa música después de la agonía? Bueno, qué hermoso como la cosmovisión del pueblo mapuche transmite como esta capacidad de ir con el movimiento orgánico del ciclo de la vida, ¿cierto? Siento que a través del burnout y con esta vida tan acelerada, hasta, no sé, mi forma de hablar es acelerada, la forma de caminar es acelerada, y siento que el pueblo mapuche tiene esta capacidad de que no ha perdido respetar la ciclicidad del habla, de los procesos, de la tierra, del hilar, como todos estos oficios y toda esta cosmovisión permiten que se desarrolle de forma orgánica el habitar, el existir. Y su poesía es muy desde ahí, muy desde este ritmo cíclico, orgánico, armónico. Claro, porque eso es finalmente la cosmovisión del pueblo mapuche. Es gente de la tierra que está conectada con ella, con su curso, con el curso de sus aguas. Por lo tanto, habitan de otra forma el territorio y la vida. Y algo muy importante, a mí me gusta mucho esta poeta porque es una poeta autodidacta. Eliana Pulquillanca publicó su primer libro en el 2004, pero ella es una poeta autodidacta que, gracias a su trabajo que visibiliza lo que es su cultura, se ha abierto espacio en lugares como la Sociedad de Escritores de Chile, o ha participado en uniones de escritores americanos y ha sido invitada como una poeta mapuche. Así que me parece que su trabajo es muy destacable y además es muy rico en en sensación orgánica, en esta conexión ancestral con que venimos del bosque, finalmente, en cómo observa la realidad, y eso la define mucho como una mujer mapuche, y en eso podemos incluso hacer un paralelo con una poeta que vimos en el otro capítulo, ¿se acuerdan? La Graciela Huinao. Claro. Que también ocupaba elementos de la naturaleza que son propios de la cosmovisión del pueblo mapuche y que tiene que ver con la importancia de habitar la tierra. Así es, muy agradecidos de compartir la poesía de Eliana. Me transmitió como su armonía y su pausa a través de escucharle a ella, así que muchas gracias a la persona que nos dio la recomendación de transmitir a un poeta con su propia voz. Creo que es un ejercicio que, como en Lunadas, también deberíamos compartir, y lo voy a tener presente para cada programita. Y se agradece. Está bueno como darle la voz propia al escritor, además que así también lo podemos vincular con entrevistas y con la voz de los poetas, finalmente. Así es. Bueno, a mí me encantó esta poeta, así que me gustaría compartir un texto de ella, pero necesito un minuto, por favor. Mientras le damos ese minuto a la Contita, decir que Eliana Purquillanca trabaja una poesía, si bien muy vinculada a la naturaleza y a los elementos que representan parte de su ancestralidad, también lo aborda desde una perspectiva dura y cruda de lo que significa la vida a veces empobrecida del mapuche, o del mapuche que habita la ciudad y que es despojado de su territorio, y cómo siempre es necesario retornar a él. Y sí, como mapuche también, como la crítica a la devastación, al capitalismo, a cómo estos espacios naturales los van destruyendo, y cómo les despojan de ese vínculo con la tierra. Sí. Claro, yo creo que es lo más representativo al final, porque la poesía que muestran solo enerva un poquito más este vínculo que tienen con la tierra y finalmente es una oposición al capital y a todo lo que sucede. Ya, ahora me gustaría decir algunos datos, Frick, y luego continuar con la poesía de ella. Se van a disculpar ahí el mutis. Es parte del grupo de poetas mapuche, que yo no sabía que había un grupo, pero obvio que lo hay, porque como obvio no, que lo hay. Se llama Pu Peumatiufe, también, como decías, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Su primer libro se llama Raíces de Canelo, como dijiste, es del 2004. Y qué bacán que se le dé espacio a alguien que sea autodidacta, que no venga de una socialité de artistas. Y me encanta que la hayamos traído a este programa. Sí, eso es lo que a mí más me gusta de ella, que ella, por ejemplo, a diferencia de la Malú Urriola, ella no habitó un círculo de escritores, fue una mujer de la tierra. Por lo tanto, que su poesía logre abrir un espacio, me parece muy, muy bonito, y a la vez también me parece un poco, de una u otra forma, reivindicativo, porque todos debemos tener esos espacios, no solo algunos que pueden habitar esos círculos de antes. Exactamente. Este poema se llama Emigrante. Los zapatos de invierno, un bolso de lana, de estación mariquina, una tarde se vino. Por la madrugada, el vagón 1981, la gran ciudad le mostró. Distantes quedaron los campos de su Valdivia natal, el amable calle-calle, los volcanes de sombreros blancos donde anidan los espíritus, los lagos de aguas mansas allá por el verde sur. Entonces este poema nos trae, como contabas, la historia de cuando ella se viene desde el sur, como mucha población mapuche se tuvo que venir desplazado en este contexto de explotación, tuvieron que emigrar hacia la ciudad hace muchos años para poder resistir porque les quitaron todo. Y ahora reciben... Exacto, y de ahí... Continúanos. Iba a decir que de ahí nace el concepto de guarriache, que es el habitante, que el mapuche que habita la ciudad, y cómo se posiciona la persona mapuche desde la ciudad. Claro, yo he tenido la oportunidad de conocer a mucho guarriache y me alegra saber y me impresiona saber que las generaciones actuales de pueblos desplazados a la ciudad están buscando reivindicar su tierra, y hay mucha gente que está en la emigración de reversa en estas generaciones actualmente, que son 3 o 4 generaciones, y si bien en el contexto político-social no los acompaña, porque es ir a la represión, enfrentarse con metralletas, y como leímos anteriormente, toda la represión política y de la policía, pero de este gran aparataje estatal que tiene tomado el poder y oprime a este pueblo en libertad, agradezco saber y me causa mucha admiración saber que generaciones después se está haciendo el ejercicio de migración de reversa, si se están, nos estamos yendo de la ciudad, el pueblo se están devolviendo. De hecho, Eliana tiene una hija y ella ahora ambas viven en territorio de Gualmapu, o sea, han retornado a su territorio. Me da esperanza, me causa admiración que hagan este ejercicio y por eso elegí... ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? Ay, estabas hablando, amiga, te interrumpí, disculpa. Solo decía que así muchos van a retornar, están retornando, y si bien da esperanza, pareciera ser que hay que ser muchos más para resistir, y mil veces venceremos. Para eso tenemos que retornar todos al Gualmapu a defender el bosque, las verdes tierras con muchas aguas y los espíritus en los volcanes. Eso nos cobra sentido a través de la poesía de Eliana. Me encantó esta escritora. Mis respetos por su trabajo, mi admiración por su cosmovisión. ¿Y nos vamos con alguna cancioncita? Pues vamos ya despidiendo este capítulo de En lunadas de luna creciente, de burnout y agotamiento, y como esperamos que más que todo sea una reflexión para todos quienes nos escuchan, y que les invite ahí a mover sus aguas internas y ver cómo va a resistir, cómo nos vamos a ir acompañando para resistir lo que viene. Sí, como que la reflexión también, creo que como suele suceder, como a que nos demos los espacios de ocio, los espacios de creación, como defender esos espacios, defender cómo tener espacios para una misma. Y a veces el cansancio bloquea, como decíamos al comienzo, como cuando estás tan agotada ya no se te ocurre qué hacer en tus pocos momentos libres, pero intentar buscar cómo llenarlos de manera que te nutran el espíritu y te hagan tener los descansitos necesarios para continuar y hacerle frente a esta vida que cada vez está más intensa, pero que necesitamos estar fortalecidas para poder resistir. Creo que lo estamos haciendo súper bien porque Lunadas es un espacio de resistencia al ocio, exacto, a la creación, exacto, de hacer lo que estamos haciendo. Estamos venciendo el agotamiento, gente. Son las 23:20 horas. Estamos realmente resistiendo a la idea de no doblegarnos, que no nos roben la creatividad. Y que no nos roben el poder encontrarnos. Creo que espacios como Lunadas, como nuestras amistades, como el calor del hogar, son lo que finalmente le da sentido al bienestar y al buen vivir en medio de todo este gran caos y de esta vorágine que nos obliga a este cansancio extremo, a este llamado burnout. y es como el señor Burns, como un efecto señor claro, Burns. Claro, pero es efecto señor Burns, exacto. Pero como dijo Elvira, a liberar el ano, no lo dijo así, pero a liberarnos, pero así lo digo yo, a liberarnos, a intentar. Hagamos estos versos finalmente en el programa. No perderse. Libere su ano, intentar no perderse. Para que lo respire. El ano no se pierda, respire. Bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos Radio Escucha. Espero que les hayan gustado mucho las autoras de hoy, como tanto como a nosotras, y que sigamos investigando sobre ellas, siguen mandando comentarios, opiniones respecto con el programa. La retroalimentación siempre es bienvenida. Recuerden que tenemos Instagram, elunadas.espacioradial, y también marea.laradio. Manden sus textos, manden su musiquita o sus propuestas también de autoras, autores que quieran compartir en este espacio. Oye, o compártanos sus audios con sus escritos para que podamos escuchar sus voces poéticas. Sí, está bonito darle espacio a las voces. Y solo porque no quiero despedirme sin que recordemos este día 24 de marzo, que es un día más, un año más que se cumple como de recordar el golpe cívico-militar en Argentina, como a propósito de que estuvimos leyendo autoras que tienen que ver, que vivieron la dictadura cívico-militar en este territorio dominado por el Estado de Chile. Hoy, un día como hoy, en el 76, se vivió en Argentina, duró hasta el 83, me parece. Y nada, pues como eso, que una historia tan presente que tenemos en estos territorios, en Latinoamérica, y cómo estamos viendo como esta otra forma de golpe que tenemos disfrazado de democracia. Completamente, nunca terminó la dictadura, porque la avanzada y la seguidilla y el modelo sigue igual, y ha sido en bloque a nivel suramericano. Riego de esta democracia. Una falsa pamplinas. Democracia. Pamplinas, así que bueno, libertad para los pueblos oprimidos, que tengamos una bonita semana, se vienen sorpresitas en el Lunadas, escríbanos, mándennos sus textos, sugerencias, y nos vemos. Muchas buenas noches, Radio Escuchas. Les dejamos un gran abrazo, un caluroso saludo para todos quienes nos escuchan. Eso, nos vamos con esta canción de Steve Underground, resiliente, ahí para ponerle resiliencia a nuestras vidas, que sabemos de eso. Sí, pues seguimos ahí presentes porque hemos habitado desde la resiliencia. Eso. permitas, no, que se te destruya, Mike, por favor. Tú puedes con tú, que no te destruyas más. No, no permitas, no, que se te destruya, Mike, por favor. Tú puedes con tú, que no te destruyas más. Que no te destruyas más. Que no te destruyas más. Sube las cenizas que quedan, te lo juro lo haré, volveré con mi hermana. Sube las cenizas que quedan, te lo juro lo haré, volveré con mi hermana. Me quiero más a mí, me quiero más a mí.